mejor amigo. Dio su vida por mí. Su nombre es Jesús. Cuando lloro, consuelo me da. Si yo río, contento estará. Qué buen amigo el que tengo yo. Te invito a que sea tu amigo también. Qué buen amigo el que tengo yo. Te invito a que sea.